mira, en realidad el discurso me parece un discurso prolijo, ordenado, conforme a la gestión que él viene llevando, un discurso para mí sorpresivo muy pegado al gobierno nacional, porque si bien él hace tiempo pertenece a ese espacio, pero se había alejado un poco del discurso acerca de la presidenta y demás, fue lo único que me sorprendió. El resto coincide con toda su gestión, que Olavarría lo ha hecho muy bien. Creo que del 2009 a la fecha la ciudad ha crecido y se ha presentado, como bien lo dijo él, dentro de la provincia de Buenos Aires, como una de las ciudades que más importantes, aparte estratégicamente y geográficamente la ubicación así también se lo permite. Así que no, el discurso me pareció bien, no me pareció un discurso aburrido ni nada por el estilo, marcó todo lo que fue haciendo desde el 2007 a la fecha. Y te repito, como le dije a otros medios, nosotros desde el 2007 dijimos que íbamos a apoyar a este gobierno, que no nos íbamos a aliar, pero tampoco íbamos a hacer oposición por oposición, y creemos que Olavarría ha crecido mucho y que la gente está teniendo un montón de servicios, asfalto, cloacas, seguridad, con sus limitaciones, por supuesto, pero que hemos crecido bastante.